Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. Vino en tibia, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. A ver. Abre la boca. Di-a. Muéstrame eso que hizo tu madre cuando eras niña. ¿Ese era todo el misterio? ¿Sexo oral? Manipulaciones. ¿Tacto? Veamos tu útero, amplio y desfasado. ¿Cuántos niños pasaron por allí? Los expertos te dijeron que la naturaleza esperaba por ellos. Pero murieron igual. ¿Y si sobrevivieron? Unos son tarados, otros más o menos. Todos bien planificados con la excusa de la soledad. Tienes problemas con tus dientes, con la lenta digestión de los indecisos, con el crujido del hueso occipital. Eres un paciente más. Sé que tienes que partir de mí. Sé que tienes que crecer. Sé que hay algo palpitante en ti que ahora tiene que salir. Sé que todas esas noches que pasaste junto a mí despejadas con amaneceres tan profundos y caricias y aires vagabundos son esos suspiros que me quitaron el sueño ahora que de mí has partido. Sé que no estás acostumbrada. muy bien, bienvenidos y bienvenidas al tercer programa de La Buena Memoria. Mi nombre es Julián Marcel, estoy a mi izquierda, digo, porque como esto es radio, generalmente no se ve lo que está ocurriendo por fuera del micrófono y por fuera de la pantalla, así que a mi izquierda, para que se dé una idea, la tenemos aquí a Nair Castillo. Muy buenas noches. Y el eje del programa del día de hoy, ya lo hemos dicho por redes sociales y por demás formas de comunicación, como mail, paloma mensajera, mail y otras más. Ya dije dos veces mail, pero no importa. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, no, porque todavía no tenemos. Podríamos hacer algo. Y hay también el sitio tendríamos que hacer, ahora que no me acuerdo. Vamos a dedicar estos próximos, 50 minutos que quedan de programa a hablar de el útero, o la útera, como decías también vos, Nayar. Exactamente. Sí, nos gustaría justamente, en primer lugar, hablar de la importancia del día de hoy, 28 de mayo, que se conmemora el Día Internacional de la Salud Integral de las Mujeres. Y en ese sentido, comentarles y recordarles que justamente se hizo una acción muy importante hoy enfrente del Congreso y en distintos puntos del país y del mundo también, en acompañamiento a la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, fue en varios países, entendido como una concentración. Sí, fue muy fuerte, fue muy interesante, porque se hicieron en solidaridad y en apoyo a esta causa, que es lograr el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Y recibimos apoyo, de distintas partes del mundo, y asimismo esta gran manifestación, esta concentración, este pañuelazo federal se hizo en distintas partes de nuestro país también. Hubieron enfrente de la Plaza del Congreso distintos talleres, carpas con charlas, con una movida muy fuerte de concientización sobre lo que significa el derecho a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo y cuándo ser madres, si es que se desea o no ser madres, cuándo poder interrumpir de forma voluntaria un embarazo, y por eso estamos luchando. Así que bienvenida a la lucha, y me parece interesante aprovechar este espacio radial donde nos toca hablar justamente sobre el útero, la útera, para poder reflexionar, dialogar sobre qué significa tener un útero. ¿Qué significa tener una útera, no? Digamos, me parece interesante. Empezamos con un texto de Millo Vestrini, que fue una poeta, periodista, guionista venezolana. Desde muy temprana edad se dedicó al periodismo cultural. Formó parte de los grupos El Techo de la Ballena, Sardío, La República del Este en Caracas y Apocalipsis en Maracaibo. Condujo un programa de radio con temática literaria bajo el nombre de Al pie de la letra. Y dirigió varios diarios. Su obra se manifiesta una constante lucha entre sus raíces francesas y el entorno latinoamericano. Y me parece interesante, veníamos hablando un poquito sobre qué significa esta poesía para vos, Juli. Sí, me quedaba pensando de lo que es la violencia obstetricia. Obstétrica. Obstétrica. Sí. Así es. Sobre todo a partir de la manipulación de los cuerpos, a partir de del maltrato que a veces suelen recibir las mujeres de parte de ginecólogos y también no de ginecólogas. Absolutamente. Y en este caso, hablar del útero como una mera formalidad, digamos, como algo que es meramente reproductor, cuando tiene también la carga simbólica que, bueno, es lo que estamos tratando de hacer hoy en este programa. Vale también decirlo que lo bueno del programa es que la posibilidad de que el azar haya elegido este tema, porque gracias a la elección del número que hizo el querido Juan Sixto, hizo que todo confluyera como para poder hablar justo en un momento adecuado de la Argentina y obviamente también de las mujeres. Para comunicarse con La Buena Memoria y también con Radio CB, nos podés llamar al 5353-4415. 5353-4415. Podés dejarnos también tu audio en WhatsApp, el 11-24-70-44-46. 11-24-70-44-46. Y también podés seguir a Radio CB tanto en Facebook como en Instagram, como radio-cb. Mi nombre es Julián Marcel. Me pueden seguir como Julián M. Marcel en Instagram, en Facebook. Nair. Y mi nombre es Nair Belén Castillo y me pueden seguir en Instagram como nairbelén.poesía o en Instagram como América Escarfó. Antes habíamos escuchado también a Natalia Lafourcade, el tema era Partir de mí. Partir de mí, también como suele ser con este programa, canciones acordes a la temática. Pero también tenemos una presentación. Una palabra, palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La buena memoria por Radio CB. Y como en la parte literaria también solemos leer algunos textos que también pueden ser simbólicos, y en este caso durante algunos 5 o 6 minutos vamos a estar, de mi parte quiero leer un fragmento de un cuento maravilloso del gran escritor cubano Alejo Carpentier. El cuento se llama Viaje a la semilla. Vamos a... el texto dice así. La parte 10 dice: cuando los muebles crecieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había dejado de las camas, armarios y vergueños, ocultó a todos un gran secreto. La vida no tenía encanto fuera de la presencia del calicero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus eran tan importantes como Melchor. Melchor venía de muy lejos, era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban, como Don Abundio, en habitaciones oscuras llenas de legajos, vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del lago azul, ensartándolo con una pica oculta en los cuerpos apretados de 12 ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de aprender porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en las cocinas, se escapaba de noche por la puerta de los cuadrerizos y cada cierta vez había apedreado a los de la Guardia Civil, desapareciendo luego las sombras de la calle de la amargura. En días de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín, la izquierda Calambán. Aquel hombre que dominaba los caballos cerreros con solo encajarles dos dedos en los belfos, aquel señor de terciopelos y espuelas que lucía chisteras tan altas, sabía también lo fresco que era un suelo de mármol de verano. Y ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados en las bandejas destinadas al gran salón. Marcial y Melchor tenían en común un depósito secreto de grajeas y almendras que llamaban el Uri Uri Urá, con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba abajo, siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses debajo de las cuadras y que en desván inútil, encima de los cuartos de criadas, 12 mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales rotos. Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había varios en la casa. El atigrado grande, el podenco que arrastraba las tetas, el galgo demasiado viejo para jugar, el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas y que las camareras tenían que encerrar. Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando también vaciaba un huevo acabado de romper, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas al Canelo, pero Marcial se enfermaba cuando se lo llevaban. Y el perro volvía triunfante, moviendo la cola después de haber sido abandonado más allá de la casa de la beneficencia, recobrando un puesto que los demás, con sus habilidades en la casa o desvelos en la guardia, nunca ocuparían. Canelo y Marcial orinaban juntos, a veces escogían la alfombra persa del salón para dibujar en su lana formas de nubes pardas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos. Pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto admirable para armar concertantes de aullidos y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la visca del tejadillo calificaba a su padre de bárbaro, Marcial miraba a Canelo riendo con los ojos. Lloraban un poco más para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban al sol, bebían en la fuente de las peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor, los canteros húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris, con bolsa colgante entre las patas zambas. El gallo viejo de culo pelado, la lagartija que decía Uri Urá y sacándose del cuello una corbata rosada. El triste jubo nacido en ciudad sin hembras. El ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron el perro Marcial. ¡Guau, guau!, dijo. Hablaba su propio idioma. había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar con manos objetos que estaban fuera del alcance de sus manos. Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a estas realidades esenciales, renunció a la luz que ya le era accesoria. Ignoraba su nombre. Retirado el bautismo con su sal desagradable, no quiso ya el olfato, ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos que solo divisaban gigantes nebulosos y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas, que moría. El cuerpo, al sentirlo arrebozado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida. Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban aglizando de naipes bajo el pulgar de un jugador. Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El trueno retumbaba en los corredores. Crecían pelos en la gamuza de los guantes. Las mantas de lana se destejían, redondeando el vellón de carneros distantes. Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de la selva. Todo lo que tuviera clavo se desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia las llaves, los mármoles del piso y de la fuente, las panoplias, los herrajes, las cazuelas de bronce, las cazuelas de cobre y los bocados de las cuadras se retían, engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro volvió al barro, dejando un yermo en lugar de la casa. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo, menos tu vientre. Todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo. menos tu vientre, todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo. Una palabra acorde como agua, carne para mi tierra. Una palabra certera flecha, agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas y todos los que nos están escuchando. Recién acabamos de escuchar un texto de Alejo Carpentier, y a su vez luego fue seguido del gran cantautor Joan Manuel Serrat, Menos tu vientre. Y en este caso yo decidí elegir un texto vinculado al día de hoy, a este Día de Acción por la Salud Integral de las Mujeres, y en el día de presentación del proyecto por la interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo. La autora se llama Mercedes Romero. Ella es escritora, creativa, publicitaria, poeta. Publicó el libro de poesía Los Mil y Vos a través de la editorial El Ojo del Mármol en noviembre del año pasado. En sus redes sociales, que recomiendo realmente seguirla, está como Mercedes Romero Russo en su Facebook, o en Instagram como Merconfiltro. Y el texto que elegí dice así: a los 19 años aborté. Sí, yo aborté. Esta es una de las miles de historias que tanto reclaman algunos cuando repiten datos cuyas fuentes desconocen, porque en el diario leyeron que la tasa de abortos clandestinos es baja, o que eso de que la mujer puede morir es mentira. A los 19 años aborté y mi vida cambió para siempre. El silencio te puede cambiar para siempre. En el 2009, los bordes de mi vida empezaban a expandirse. Hasta ese momento se había limitado a mi historia de barrio de zona oeste, de noviecito rugbyer y el mismo boliche que cada 2 años cambiaba de nombre. Cursando el segundo año de la carrera, salida de una relación bastante larga, conocí al segundo chico con el que me acostaba. Lindo, inteligente, cariñoso. Me llevaba 8 años, pero la edad no parecía ser un problema, para ninguno de los dos. Estaba enamorada, o eso creía. Ahora, kilos de tiempo después, el amor es algo diferente. A los 19 años crees que si la saca antes de acabar no pasa nada. Lo triste es descubrir que a los 25, 30 o 40, hombres y mujeres piensan lo mismo. Ahí la educación nos pone a todos en el mismo peldaño. Pobres, ricos, clase media. La diferencia es que las dos últimas tienen más recursos para viajar en el tiempo y deshacer la propia ignorancia. Cuando llegué al segundo día de atraso, él me estaba escribiendo poco. No hacía falta mucho para darse cuenta de que lo nuestro era de esos intereses epidérmicos que se van sin querer entre los días. Al tercer día me hice el test. Dio un resultado confuso. Yo en ese momento trabajaba en una peluquería de mi barrio. Comprar un test era algo caro. No tenía forma de hacer un análisis de sangre. Antes de hablarlo con él, hablé con mi hermana, la única persona a la que le pude decir. Fuimos juntas a sacarme sangre y apenas tuvimos los resultados, lo leímos juntas. Positivo. Lo que a muchas mujeres debe llenar de felicidad, a mí me desbastó. No tengo vergüenza de admitirlo. Desde el primer instante supe que no quería ser madre en ese momento y con alguien que yo sabía que no me amaba. Lo llamé por teléfono y sin dar vueltas se lo dije. Me pidió que fuera a la casa. Ese mismo día me tomé el tren, un colectivo, crucé media capital hasta llegar a su casa para poder hablarlo. Él estaba tan destruido como yo. Me dijo que era mi cuerpo, que íbamos a hacer lo que yo quisiera y lo iba a respetar. Si quería abortar, iba a abortar. Si quería que probemos, dijo, podíamos probar. Cuando dijo probar, yo pensé que tener un hijo no es soplar y hacer botellas. No se prueba, sucede. Le dije que no estaba preparada económicamente, pero sobre todo no estaba preparada psicológicamente. Porque para ser madre, ante todo, se necesita el deseo, algo que ninguno de los dos tenía. Mi deseo era que todo terminara. Lo que no sabía es que eso apenas estaba comenzando. Lo que muchos no entienden es que el aborto no es un debate de orden moral o religioso, es de salud pública. Aquel que decida abortar lo va a hacer con o sin el consentimiento de los otros. La ilegalidad, en lugar de enderezar morales, se instala como un caldo de cultivo para la información precaria, los procedimientos clandestinos y el negocio farmacéutico. La semana posterior al aborto aprendí todo lo que no había aprendido en el momento adecuado. Lo que empieza como una simple búsqueda en Google te va llevando a otras, como una cadena que no sabes cuándo va a terminar. Leí foros de punta a punta y así averigüé todo lo que se podía saber de Loxaprost, comercializado bajo el nombre de Misoprostol. Hablé con mujeres de Suecia que tenían una ONG para facilitar el proceso de aborto domiciliario en los países donde era ilegal. Entendí que no importaba cuán enquistados estén los prejuicios del país en el que vivís. Las mujeres del mundo abortamos igual, vivimos y padecemos las mismas problemáticas. E incluso cuando se nos coloque un manto, seguimos siendo una masa crítica. Tejemos nuestras propias redes sin que otros las puedan ver. Como las arañas, tejemos estructuras que soportan pesos impensados. Yo pasé día y noche frente a una computadora porque era mi cuerpo, pero él también puso el suyo. Nunca voy a olvidar el tono de su voz diciéndome que las farmacias le decían de todo, lo miraban mal, lo invitaban a irse. Eventualmente conseguimos Oxaprost en uno de esos foros. Una chica colombiana que había practicado un aborto ofrecía las píldoras restantes justamente porque sabía lo difícil que era conseguirlo, así como comprarlo. Le compramos la cantidad que en teoría había que usar y un sábado a la noche lo hicimos en la casa de él, que vivía solo. A la hora empecé a sentirme mal. Vomité varias veces, comencé a tener un dolor que jamás había experimentado. No pasaba, empeoraba. El aborto había empezado. Yo había leído que pasando las 3 toallitas por hora podía ser riesgo de hemorragia. Cada vez me sentía con menos fuerzas. Parecía que todo iba en cámara lenta. El dolor era insoportable y constante. Iba una y otra vez al baño. Le dije a él que me sentía mal, que necesitaba ir a un hospital. Él me decía que me quedara tranquila, que iba a pasar, hasta que en vez de pasar, me desmayé. Tengo recuerdos borrosos de caminar colgada de él por la calle, estar sentada en una silla de ruedas y deambular por los pasillos del pirobano. Me llevaron a una sala y varios médicos me revisaron. Lo habíamos hecho mal. Era julio, hacía frío, estaba acostado en una mesa de metal congelada mientras hombres y mujeres se debatían cómo seguir. Ahí nadie estaba impactado. Me veían con los ojos de la costumbre. Parecía que todo le estaba pasando a otra persona, no a mí. Yo estaba en otro lugar. Uno de los médicos me dijo, «Vas a estar bien. Acá nadie te va a juzgar». Solo entonces lloré. Las lágrimas rodaban por el costado donde había fijado mi vista para no tener que mirar a nadie a los ojos. «Me daba mucha vergüenza», le dije. Al otro día me desperté en la sala de maternidad con llantos de bebés. Él me llevó a mi casa en Gran Buenos Aires y nunca más lo vi. No lo culpo, fue demasiado para los dos. Durante años no hablé con nadie. Fui eligiendo estratégicamente a quién decírselo. Tenía miedo de perder a mi familia, amigas, novios. El silencio fue tan grande que acaparó toda mi vida. A los 22 me diagnosticaron depresión mayor y así empecé con el largo camino de las píldoras. Ninguna de ellas me sacaba de la cabeza la idea de que no iba a ser mamá. Porque no lo merecía. Porque no iba a poder cuidar de alguien si ni me cuidaba yo misma. ¿Por qué es y por qué? A fin de ese año nació Frida, mi sobrina. Me prometí que si no iba a ser mamá, iba a ser la mejor tía del mundo. Fue así como una mañana de un domingo cualquiera en el que me había quedado a dormir en lo de mi hermana. Frida, con 4 años, me levantó. Nos cepillamos los dientes como si fueran perlas. Fuimos a comprar facturas y mientras tomábamos chocolatada, me dijo con sus pocas palabras, «Tía, ¿no te redivertiste en nuestro pijama party?». La abracé. Ella me acomodó todos los dolores y solo entonces supe que voy a ser madre. Cuando llegue la persona, el momento y el deseo, voy a hacerlo. Mientras tanto, voy a luchar por un mundo en el que ninguna mujer tenga miedo de morirse en una camilla por un aborto clandestino. Estrella mujer de mucho valor. Una copla verde canto, pañuelo de una palabra acorde como agua, carne para mi tierra. Una palabra certera flecha, agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Muy bien, seguimos aquí en La Buena Memoria por el aire de Radio CB. Estás escuchándonos en estos momentos, siendo las 21 horas 40 de este 28 de mayo. Vamos a dar un poquito de cuenta de quiénes fueron los músicos y también los artistas a quienes estuvimos escuchando. Sí, sobre todo recordar que lo que sonó luego del texto, del relato en primera persona de Mercedes, sonó la canción Coplas Verdes de Mariana Carrizo. Mariana Carrizo es una hermosa coplera, nació en Angastasco, una pequeña población rural ubicada en los valles calchaquíes, en la provincia de Salta. Allí vivió con su abuela hasta los 5 años, cuando se mudó a San Carlos, Salta también, cerca de Cafayate. Y desde niña, desde muy chiquitita, ella cantaba coplas. Desde los 7, 8 años subía a los escenarios. Y yo, cuando la fui a ver en vivo, era muy interesante que ella contaba que su mamá le armaba todo el repertorio. Y todo el repertorio de coplas era sumamente tradicional, ¿no? Siempre el varón en un rol, la mujer en un rol, digamos, muy fijo, muy estereotipado. Sí. La mujer, digamos, sumisa, en lo doméstico, reproduciendo justamente el sistema social, y el varón, digamos, como el hombre proveedor, el que decide, el que dirige, el que toma las decisiones. Y ella, sin embargo, siempre quería lo picaresco, quería elegir coplas que hablaban del pata de lana, y tenía 7 años. Y era muy gracioso porque cada vez que la madre la retaba, ella más todavía le daba más picardía y más travesura subir al escenario y cantar coplas que donde la mujer también Tenía su pata de lana, uh-huh. engañaba a su marido, se reía de eso. Vale. Era como invitaba a reírse y a jugar, ¿no? Vale decir que la tradición de coplera solamente se puede encontrar en Salta, en las provincias del norte argentino. Del norte, sí. Y además porque tiene como una tradición juglaresca, muy al estilo de lo que era lo europeo del siglo de 15, 16, que es cantar tradiciones populares y después para empezar a contarlo a través del pueblo. Pero además, la tradición de coplera solamente se puede encontrar ahí. Es muy difícil encontrar muy buenos copleros. Es difícil encontrar copleros sí. y copleras. Totalmente. Imagínate que aún hoy se siga teniendo ese tipo de sí, de práctica, y además, ¿no? Ella es conocida a nivel internacional. Exacto. En el 2004 se presentó en el Festival de Cosquín uh-huh. y obtuvo el premio Consagración. Ese mismo año lanzó su álbum Libre y Dueña, con bagualas y coplas populares, y también obras de Atahualpa Yupanqui, Falú, uh-huh. Dávalos, Castilla, entre otros. Asimismo, digamos, queríamos justamente, estábamos charlando mucho con Julián, con amigas, con amigos, conversamos mucho sobre el tema, el eje de este programa, sobre el útero, útera. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que me acercaron textos, que me acercaron canciones. Realmente sabemos que del otro lado nos están escuchando Jazmín, que me está escuchando en este momento Jimena, un grupo hermoso que conocí hace poquísimo, Sofía, Steffi, que me está escuchando también, mis amigas Julia, Sol, Sofi, son todas mis amigas, Liz, Estefanía también, amigas que siempre están tratando de fortalecer este espacio y invitándonos a expandirnos, a que se replique, a que se escucha en cada rincón nuestras palabras y que llegue a los corazones, porque eso es lo que queremos, llegar a cada uno de sus corazones y encenderlos. Y además de recordar siempre que La Buena Memoria en realidad no es un programa hecho por dos personas, sino por exactamente, varias. Exactamente, totalmente, y que es un espacio, como ahora lo quiero comentar, es un espacio que invitamos a todas y a todos a que nos acerquen sus propios textos. Este es un espacio donde nos interesa potenciar y dar a conocer a artistas, ya sean músicas, músicos, poetas, escritores, escritoras, que están en los márgenes, que están en la periferia, que no son conocidos, que no son hiteros y que hacen un arte hermoso. Uh-huh. Y nosotros queremos que este espacio habilite eso, habilite la palabra, uh-huh. habilite la voz. Entonces, por favor, mándenos sus textos. En este caso, a continuación les voy a compartir un fragmento de un texto hermoso que es el Manual de Ginecología Natural uh-huh. De Paula Pérez San Martín, una chilena. Paula Pérez San Martín es investigadora social, es escritora y partera tradicional. A partir de sus estudios de sociología, inicia diversos viajes por Sudamérica, donde nace el proyecto Ginecosofía, a través del cual investiga y recopila de manera independiente las tradiciones y saberes ancestrales de sanación con el uso de hierbas medicinales para la salud sexual de las mujeres, proyecto a través del cual ha publicado justamente este libro que les voy a leer. Una consulta antes, sí, claro. ¿Dónde encontraste el libro? Sobre todo para aquellas personas que tengan ganas de conseguirlo. Bueno, el libro justamente quizás se consigue en espacios de sanación de útero. En este sentido quiero agradecer a Laura Montoya, María Laura Montoya de Alumbrarte, que queda en Padua. Son espacios de sanación de útero, de círculo de mujeres, muy potentes para la sanación porque remiten a prácticas ancestrales de sanación, ya sea temazcales, círculo de mujeres, intencionar. Realmente es muy sanador, recomiendo a todas aquellas que sientan sanar sus úteros. Es interesante pensar que venimos de úteras muy rígidas, digamos, anorgásmicas, de úteras que no han vivido, no han sentido placer, no han sentido orgasmos. Estoy hablando de lo ancestral. Sí. Afortunadamente estas generaciones están revirtiendo eso y también no solo digamos, consideramos también que tenemos derecho al placer y que el útero es un espacio no solo de reproducción sino también de deseo, de placer y de un gran poder también. Cambiar el simbolismo, digamos. Exactamente, eso es nuestra apuesta de este programa de hoy, es entender que el útero no es solo un espacio de reproducción, sino que es un espacio de luz, es un espacio de amor, es un espacio no solo de dar vida, sino también de goce, de placer, de disfrute y de un enorme poder espiritual y un poder sagrado que todas las mujeres tenemos y que tenemos que recuperar, solo que ha sido olvidado, pero está ahí, hay que recuperarlo. Y habiendo dicho esto, paso a comentarles y a compartirles con ustedes este capítulo séptimo que se llama Útera, espacio sagrado. Origen de la vida, segundo corazón para las mujeres y fuente desde la que emana nuestra principal energía sexual. Se ubica internamente entre el pubis y el ombligo, donde al mismo tiempo se encuentra el segundo chakra, que significa la morada de la fuerza vital. Su tamaño varía en cada mujer, pero siempre se le relaciona con el tamaño de nuestro puño cerrado. Cambia de posición, tamaño y textura durante toda nuestra vida. Tiene dos partes principales, el cuerpo y el cuello, y también sus capas, las trompas y ovarios. Además de ser la vasija de una nueva vida, nuestra útera es un espacio de creación, no necesariamente humana, también de energía vital y un potencial espacio para el placer. Desde niñas nos hablan de ella como un espacio de dolor. Duele para menstruar y duelen las contracciones al momento de parir. Ese mundo, lleno de imágenes de sufrimiento, crea una realidad en nuestro inconsciente que relaciona nuestra útera con un órgano enfermo que precisa ser anestesiado. Rígida y asustada, nuestra útera incorpora aquella realidad. A las niñas, desde pequeñas, nos obligan a sentarnos con las piernas cruzadas, lo que ocasiona que la energía y la circulación de la sangre no fluyan, a quedarnos quietas, a no realizar movimientos de varones, sino de señoritas. Nadie nos enseña el valor real de poseer una útera. Nadie nos enseña a cuidarla, a no maltratarla y a honrarla. Su energía vive apagada y su musculatura atrofiada. Al momento de menstruar por primera vez, estamos asustadas y dolemos junto con la sangre que por nosotras desciende. ¿Sabías que los órganos sexuales también emanan de nuestra útera? Así es. Solo tienes que conectarte, limpiarte y entregarte al placer. Activar su musculatura a través de los movimientos circulares para volver a danzar y palpitar. Puedes menstruar con placer y también puedes, si así lo deseas, parir con placer, a partir de sus ondulantes movimientos. Las mal llamadas contracciones uterinas durante el trabajo de parto no son más que oleadas de placer. Según Wilhelm Reich, la mayoría de los úteros han sido espásticos durante siglos y por eso los nacimientos han sido dolorosos. Muchas culturas resaltan la matriz como un espacio sagrado. Sin necesidad de ecografías, en la matrística conocían el útero y sentían su función, su forma, su latido. Así lo demuestran las miles de representaciones artísticas del periodo neolítico en el que la matriz fue representada como un órgano serpenteante en constante vibración y un movimiento erótico. Es fundamental reconectarnos con nuestra útera como espacio sagrado, visualizarla como una fuente de poder central en nuestra vida, sentirla, acariciarla y amarla, comenzar por honrarla, representándola en nuestra vida con elementos de fertilidad en la tierra para encontrar un equilibrio en su cuidado y no olvidar que todo ser humano atravesó el cuerpo de una mujer, una útera, para venir al mundo. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer, floritura hermosa. darte al placer. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria, por Radio CB. Muy bien, seguimos aquí en La Buena Memoria por Radio CB, siendo las 21 horas 52 minutos de este martes 28 de mayo. Acabamos de escuchar recién parte del manual de ecología natural de Paula, ¿cómo era el nombre? Paula Pérez San Martín. Paula Pérez San Martín, ginecóloga chilena, y a quien recomendamos, y que, bueno, aquellos y aquellas personas que quieran buscar el libro, bueno, sabremos decirle. Sí, en qué punto nos escriben, me escriben en forma, digamos, ya sea por Instagram o por Facebook, y yo les puedo pasar un poco la data de dónde conseguir este manual, que realmente lo recomiendo porque es romper con el paradigma tradicional, es conocer nuestra cuerpa, es apropiarnos de eso y es conocer justamente nuestros órganos y poder empezar un camino de sanación a partir del autoconocimiento y a partir de reconocer todo lo sagrado de nuestro espacio, digamos, de poder fuerte, que es justamente la útera. Recién estábamos escuchando, después de lo que leyó Nair, escuchamos a Steffi Runge, vamos a decirle Runge, vamos a mandarle ese nombre, si nos equivocamos sabremos pedir disculpas. Alias Tanini Runge, así la encuentran en Instagram, barilochense, locutora, cantante y actriz de voz, amante del arte, la astrología y la comunicación. La verdad es que estamos maravillados y maravilladas con su voz. Es hermosa, síganla, queremos difundirla porque tiene una voz hermosísima, también sanadora. No solo sanamos con la palabra, con un abrazo, con una caricia, con un beso, sino a través de la música. ¿Qué más hermoso que la música para sanar? Y la verdad que este es tipo un mantra, ¿no? Digamos, esta canción se llama Útero Sagrado, que me recomendó la doula Laura Montoya, de Alumbrarte, como comenté, espacio de sanación de útero y de otras sanaciones. Y interpretó Steffi Runge de una manera hermosa y le queremos agradecer porque fue un regalo divino que nos hizo. Muchas, muchas gracias y recomendamos seguirla en Instagram como Tanini Runge. Muy bien. La consigna, el eje de este programa ha sido el útero a raíz de la, bueno, de la palabra que fue elegida la semana pasada. Así que conviene en estos casos saber qué va a pasar la semana que viene. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Muy bien, convocamos nuevamente a nuestro secretario, Juan Sixto, y obviamente gran operador técnico, como corresponde, aquí en Radio CB, para que nos elija un número del 1 al 19, y hay bastantes temas, del 1 al 19, querido Juan. A ver. 16. ¡Oh! Mirá qué lindo esto. Comida, así que vamos a traer... hay de todo. Sí. Traigan comida. Eso, no estaría eso, mal. Sí. No solo lo simbólico. La producción, ¿qué? No traen nada de comida acá. ¿Qué sé? ¿Cómo se llama? Me toman mi yerba y no me traen comida. Claro. No solo usamos el termo y no traemos comida. Lo material, ¿no? Digamos, la materia. No solo lo... Basta de palabras, un poquito de materia también. Claro, sí. Hay que comerse más, digamos. Muy bien. Entonces, la semana que viene, bueno, voy a poner acá ya directamente, así lo tenemos anotado, porque no es esa cosa que me pueda olvidar. Acá. 4 de junio, vamos a estar con Nair aquí en el aire de Radio CB hablando de la comida. Tenemos un texto más, como siempre, antes de despedirnos, acorde al eje de nuestro programa, pero de parte de mía quiero despedir, saludar también a quienes están del otro lado de la máquina, de la PC, de lo que sea, incluso del celular en estos momentos. De la pecera, ¿por qué? De la pecera, sí, también. Bueno, ahora nosotros estamos en una pecera, por decirlo. Exacto. Así, por lo que veo. ¿Tenemos un mensaje? Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos un mensajito. Dice así: felicitaciones, un temazo de Mariana Carrizo, los escucho siempre, y esta es mi madre. Mira vos, mi madre, Viviana Giorgi, a quien aprovecho para saludar. y dedicarle este poema que escribí hace aproximadamente un año. Ah, mira. Que se llama Mariposas. Muy bien. Y se lo dedico especialmente a ella y a todas las mujeres que acompañaron este maravilloso encuentro de sanación. Y también de mi parte saludar a, bueno, también a quienes están escuchándonos, como Mara, también como Karina Malizia, como Matías Di Giulio, tanta gente que está en otro lado, de este lado, pero sin decir nada, solamente disfrutando el programa como corresponde. Mi nombre es Julián Marcel, tengo a Nayel Castillo. Vamos a escuchar un texto más de mi parte, saludarlos y recordarles que la comida va a ser el eje de nuestro programa la semana que viene. Y luego, después, tenemos una canción más de Paloma del Cerro, un tema hermosísimo que se llama Gozar hasta que la vida me ausente. El que se ausenta ahora voy a ser yo, pero para dar pie a la voz de Nayel, que dice así. El útero no es un lugar para guardar miedo y dolor. El útero es un lugar para crear y dar luz a la vida. De ahí venimos Haz, Silvia, Lili, Mirta, Viviana, Gladys, Karina, Mabel y yo. 9 mujeres poderosas, mujeres sanadoras, mujeres medicina. Unas curan con su péndulo, otras con un abrazo, un beso, una caricia. Otras curan con la palabra y la contención, con la escucha atenta. Estamos en presencia consciente, las unas para las otras. Todas somos una en ese círculo tribal. Sonreímos en danza alegre y jovial. Ahí están todas nuestras niñas, aquellas que fuimos, también las que aún somos. Lloramos y reímos, reímos y lloramos. Bailamos y gozamos, sana una y sanamos todas. Viajamos a las profundidades de esta tierra. Vamos hacia la raíz. Allí están las mujeres indígenas. Nos reciben y celebran. Nos llenan de flores. Nos untan hierbas medicinales. Junto al fuego sagrado, las palmas de pies y manos se llenan de energía vital. Danzamos en círculo tribal mientras exorcizamos antiguos dolores al ritmo de un soham. La abuela tortuga, con su sabiduría ancestral, nos enseña que la vida humana dura un segundo. Que disfrutemos, que gocemos en plenitud esta vida. Que seamos hermanas, brindándonos las unas a las otras. Y ahí estamos en hermandad. Sanamos nuestros úteros y los de nuestras ancestras. Los llenamos de flores, de luz y de calor. Porque de ahí venimos. Y reconocemos su potencia sagrada de creación de vida, de esa vida plena y dichosa que nos merecemos. Gladys es la diosa egipcia de la abundancia y la belleza. Hoy comienza a hacerse cargo de ser quien es. Karina, la mujer medicina que con su sabiduría cura un pueblo entero. Silvia, la bruja multifacética, alma libre que cuando saca a pasear a su artista interior no hace más que generar risas y carcajadas. Mabel, aparente coraza, es una mujer amorosa que empieza un camino de libertad sin pedir permiso para ser quien realmente desea ser. Viviana es la hada violeta que transmuta los dolores en sanación. Ser sutil y etéreo, que con su varita mágica de la justicia torna más bello este mundo. Lili, madre tierra, mujer amorosa que nos cuida y nos sana con palabra precisa y pragmática. Mirta es nuestra abuela sabia, espíritu curioso e incansable, laborioso trabajo de sanación interior, nos contagia a todas el deseo de ser mejor personas. Jazmín, nuestra chamana, guía espiritual de nuestras búsquedas y viajes más profundos. En ella confiamos y con ella sanamos. Ella es entrega y devoción. Cumpliendo su misión, nos arroja luz para seguir evolucionando en este plano y volver a ser una con el universo. La rosa más joven de estas mujeres, vibrando el color naranja, expande su luz y crecimiento hacia el universo. Escribe estas líneas en honor a cada una de ellas y agradece infinitamente haberlas conocido. Frente a ese mar dorado, aprendimos que somos las otras, que somos una, que ese espejo de lo bello y lo feo, de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, habita en cada una de nosotras. Que estamos juntas para sanarnos, para ser felices, para ser plenas y gozosas, porque nos lo merecemos, que así sea, así es. disfruto de esta vida que me ha tocado suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Tu macaru macare, tu macare, tan un down down. Tu macaru macare. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte. Yeah, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo. Haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado.